Capítulo 23 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 23. Cuatro cosas que causan gran paz. Jesucristo. Hijo, ahora te enseñaré el camino de la paz y de la verdadera libertad. El alma. 2. Haz, Señor, lo que dices, que me alegro mucho de oírlo. Jesucristo. 3. Procura, hijo, hacer antes la voluntad de otro que la tuya. Escoge siempre tener menos que más. Busca siempre el lugar más bajo y está sujeto a todos. Desea siempre y ora que se cumpla en ti enteramente la divina voluntad. Este tal entrará en los términos de la paz y descanso. El alma. 4. Señor, este tu breve sermón, mucha perfección contiene en sí. Corto es en palabras, pero lleno de sentido y de copioso fruto. Que si lo pudiese yo fielmente guardar, no había de entrar en mí la turbación tan fácilmente, porque cuantas veces me siento inquieto y agravado, hallo haberme apartado de esta doctrina. Mas tú que todo lo puedes y buscas siempre el provecho del alma, dame gracia más abundante para que pueda cumplir tu doctrina y hacer lo que importa para mi salvación. Oración contra los malos pensamientos. 5. Señor Dios mío, no te alejes de mí. Dios mío, cuida de ayudarme, pues se han levantado contra mí varios pensamientos y grandes temores que afligen mi alma. ¿Cómo saldré sin daño? ¿Cómo los desecharé? 6. Yo, dices, iré delante de ti y humillaré a los soberbios de la tierra. Abriré las puertas de la cárcel y te revelaré los secretos de las cosas escondidas. 7. Ah, Señor, como lo dices, y huyan de tu presencia todos los malos pensamientos. Esta es mi esperanza y única consolación: acudir a ti en toda tribulación, confiar en ti, invocarte de veras y esperar constantemente que me consueles. Oración pidiendo la luz del entendimiento. Alúmbrame, buen Jesús, con la claridad de tu lumbre interior, y quita de la morada de mi corazón toda tiniebla. Refrena mis muchas distracciones y quebranta las tentaciones que me hacen violencia. Pelea fuertemente por mí y ahuyenta las malas bestias, que son los apetitos halagüeños, para que vengan la paz con tu virtud y resuene la abundancia de tu alabanza en el santo palacio, esto es, en la conciencia limpia. Manda a los vientos y tempestades, di al mar, sosiégate, y al cierzo, no soples, y habrá gran bonanza. 9. Envía tu luz y tu verdad para que resplandezcan sobre la tierra, porque soy tierra vana y vacía hasta que tú me alumbres. Derrama de lo alto tu gracia, riega mi corazón con el rocío celestial. Concédeme las aguas de la devoción para sazonar la superficie de la tierra, porque produzca fruto bueno y perfecto. Levanta el ánimo oprimido con el peso de los pecados y emplea todo mi deseo en las cosas del cielo, porque después de degustada la suavidad de la felicidad celestial, me sea enfadoso pensar en la terrestre. 10. Apártame y líbrame de la transitoria consolación de las criaturas, porque ninguna cosa criada basta para aquietar y consolar cumplidamente mi apetito. Úneme a ti con el vínculo inseparable del amor, porque tú solo bastas al que te ama, y sin ti todas las cosas son despreciables. Fin del capítulo 23.